Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Hágase la cirugía estética, usted que es un escracho. Nuestra habitual contribución, sí, a el tema de las cirugías plásticas, consejos y básicamente novedades. ¿Hay novedades? Hay muchas novedades en el campo de la cirugía plástica, ¿eh, amigas? ¿Cuántas de nosotras no quisiéramos ser más bellas? Sí, todas. Dice el cuerpo doctrinario de este informe, ¿no? Uh-huh. Ya terminó. Pero ¿cuántas de nosotras quisiéramos ser más bellas? Bueno, ahora no solamente está el lifting, todas esas cosas, sino sí, que hay nuevas cosas que tenemos aquí. Por ejemplo, sí, estiramiento de cogote. Se puede estirar el cuello, pero... Señora, hágase estirar el cogote. Usted que es medio así como una heladera, que tiene el cogote del mismo lado, claro, que la cabeza y que los hombros, hágaselo estirar ahora. Antes no se hacía esa operación. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, cómo le va? Muy bien. ¿Quién es usted? Yo soy una señora. Ah, me parecía. El doctor no vino todavía. No vino el doctor. Pensé que usted era el doctor. No, por ahí cuando le sentí los pasos. Por ahí me vieron al contraluz y no, claro, se dieron cuenta que era una figura femenina, sí, ¿no? Claro, claro. Y quizás por la capelina también, sí, que al tener la cabeza tan pegada a los hombros. Claro, se da usted casi... también quería hacerse estirar el gañote. Yo venía justamente por eso. Es un problema que arrastro de chica. Sí, más bien no lo arrastra. No lo arrastra, tiene, sí, claro. Lo que arrastra es otra cosa, no el cogote, señor. Sí. Que también se lo podemos operar. Es que no tiene, por lo que veo, la señora, se lo digo de un modo objetivo y científico, sin pretender ofenderla, pero no tiene muchas curvas usted. No, no, yo lo que soy muy robusta. La, sí, onda lavarropa, claro. Sí, un paquete de yerba manda, parece. Y lamentablemente la cabeza muy metida entre medio de la espalda. Sí, claro, eso sabe por qué, es por pensar tanto. Uno se hace, si se encierra en uno mismo cuando quiere acordar, así piensa. Se mira en el espejo y no está. Bueno, sí, ahora con la nueva operación... Pero ¿cómo se hace el procedimiento, señora, bueno, que le va a explicar el doctor? Sí. Por eso me recomendaron, lo vi en una revista, sí, todo el tema de cómo mejora el cuello. A mí me gustaría lucir los mejores collares, pañuelos, bufandas. Bueno, justamente aquí nuestro cirujano, el doctor Mano Blanca. Sí, ah, qué bien. Y, buenas tardes, ¿qué tal? Tiene una técnica que es, primero la colgamos a usted. La colgamos, podríamos decir, de las orejas. Y luego le vamos poniendo anillos. En, bueno, el cogote. Yo le hacía ya una tribu. En una tribu, bueno, de África. Es una técnica que trajimos de una tribu. Pero no sé si es muy saludable, porque la... No, bueno. ¿Qué me dice de...? Saludable, ninguna operación plástica es saludable. Bueno, ¿usted qué quiere ser, linda o saludable? No, yo lo que... Si quiere ser saludable, quédese así. Yo lo que quiero es... yo siempre vi las mujeres elegantes en las revistas y a mí me gusta mucho usar sombreros, capelinas... Claro. Se suman cosas, sí. Mire, una vocación de árbol de Navidad. Nuestro lema es, cuanto más largo el cogote, más linda la mujer. Claro. Sí, es porque le da estilo, no es muy, ¿no?, poético. No. Yo te dije, Roberto, que había que darle como... Claro, pero... Yo voy con mi marido caminando por la calle, vamos caminando por la calle, y él me quiere abrazar, y al no tener yo cuello, el, claro, brazo no tiene dónde agarrarse. Póngase una manija, un picaporte, algo. Que claro, el tipo se agarra y... Y también se puede poner usted un... vendemos una especie de cabeza como la de los corsos del Uruguay. Sí, las grandotas. Son postizas, si usted se le pone más arriba. Son una réplica de su cara, pero me se le pone más arriba, como un doble marote. Pero claro. Entonces, por lo menos su esposo tiene la sensación de ir acompañado de alguien. Sí. Es como el tren de la alegría. Veo que parece que los muñecos se comen las uñas porque se sostienen la cabeza, claro, bueno, en medio de la boca. Y ahí viene nuestra inspiración. Las cabezas son de ahí. Sí. Las sacamos de ahí. Pero ahora, con esta operación que le hace el doctor... Yo le digo al doctor que el doctor es pudoroso por su talento. El doctor Mano Blanca, sí. El doctor Mano Blanca. Pero lo nuevo es, además, agregar vértebras. Ir agregando vértebras. Claro. Tenemos, le podemos agregar, son 100 mil pesos por vértebra. Que bueno. Usted, de acuerdo como lo quiera, de largo el gañote, la cantidad de vértebras que le agregamos. Lo único que máximo 10. Porque tampoco queremos que... ¿Sabe cuál es el peligro, no? No sé para qué yo se lo digo. Usted viene puro cogote, puro cogote. Un día se le quiebra. No, y además hay gente que... Se le cae el vidrio con la cabeza. Doctor, doctor. O le pone demasiadas vértebras y la piel cede en un momento, la carne sí, se tira. No se puede. Hay que... Hay juego, la naturaleza, ¿no?, tiene límites también. Eso me lo dice siempre el doctor Mano Blanca cuando se embalurda con un par de carnes. Sí. Porque, doctor, ¿no hay peligro además que al agregar vértebras, si hay resistencia de la cabeza porque el cuello se estira mucho, la columna vaya hacia abajo y se le haga una cola como de dinosaurio? No, puede ser. Lo que hay es que si a veces se pierde la comunicación, digamos, entre la cabeza y el resto del cuerpo. Sí. No, a mí y lo que... hay como una cosa, como una secesión. Claro, de... La cabeza procede por un lado y el cuerpo por otro. Es difícil. Y bueno, ahí se ve mucho la doctrina del inconsciente, todo eso, ¿no? Es más gráfico, ¿no? La cabeza tiene una conducta que sigue el cuerpo abajo. Sin el control de la cabeza no sabe lo que es el cuerpo. Cede a los bajos instintos cada minuto y medio. De la manera más primaria. Sí, y usted y la cabeza ni se da por enterada lo que está pasando. No, claro, ¿no? No, por eso yo, es que yo no tengo ningún problema someterme a las cirugías, incluso la de acoplamiento de vértebras, como vienen diciendo. Sí, sí. No, le va a quedar raro porque usted es hermosa. Lo importante... Ay, muchas gracias. La verdad es una mujer hermosa. No, soy de origen... Todas tenemos hermosura. Un encanto. Hay que saber encontrarla. Sí, usted a mí me dijeron... Me lo dice el doctor Mano Blanca cuando está dormido. A mí me dijeron que me parezco a dos actrices de Hollywood. ¿A dos? ¿Sí? Sí. ¿Al mismo tiempo? Que tengo algo de Doris Day. Ah, sí. Sí. ¿Y qué más? Y otra actriz de Hollywood. De las grandes películas de la época de Hollywood. Me dijeron que tengo rasgos. Y que también tengo algo de griega. Ah, sí, la forma del mapa de Grecia. Lo que... Señora, como baila. Y a ver, otra vueltita. Ahí va. Esa capelina, como vuela. Y también me comentaron que tengo la sensualidad de las actrices italianas del neorrealismo, una Sofía Loren, una Claudia Cardinale. Bueno, ¿qué te cuenta todo eso? Pero nosotros en ese sentido le vamos a corregir todos esos defectos que usted no tiene. No, yo lo único le pido... Tenemos otras operaciones que ofrecerle. Claro, y quiero ver todo el abanico posible. No, el abanico es este. El abanico es la operación más barata. Sí, se compra un abanico y se lo pone adelante la cara y listo. Dice efectivamente la primera. A mí no, siempre que hablamos de cirugías quiero decirles, no me gustan las cirugías invasivas, ¿eh? No. No, bueno, pero aquí... ¿Sabe que a usted le convendría reducirse un poco la pera? Bueno, tiene la pera muy prominente, sí, como Felisa Bilanzoni. Sí, me saqué una radiografía para que ustedes puedan ver. A ver, no, la vemos a simple vista. No es carne, es una protuberancia ósea, calcárea. Ah, mire, parece una repisa. A ver, déjeme ver esta radiografía. Ajá. Es impresionante, doctor, pero se le hicieron en dos partes. Mire, acá está la otra parte. Llega la línea de puntos. Sí. Uno y dos. Bueno, muy sencillo. No, un tío mío, fumador de pipa, me dio una pipa y me calza justo la pipa en la pera. Sí. Mire, esto, si usted fuera, digamos, muy utilitaria, le serviría. Que podría colgarse cosas en la pera. Sí, puede llevar y traer cosas. ¿A qué se dedica? ¿De qué trabajo usted? Porque... No, ¿se puede poner un kiosco ahí? Yo soy secretaria de un intendente muy importante del conurbano, de Scioli. No es intendente, señora. Está hablando del gobernador. Bueno, y atiendo todos los asuntos. Hay una operación muy linda que estamos haciendo ahora y que veo que usted... Porque usted lo que tiene es la mandíbula inferior. Sí. Muy pronunciada. Yo me pongo todas cosas que me tapen dentro de lo posible. Lo que pasa es que como tengo la cabeza metida... Pero me ya no está usando tanto el velo. lo que veo, ahora que usted abrió la boca, es que usted tiene tres hileras de dientes. Ah, claro. Uno atrás de la otra. Es un cine eso, casi. Bueno, no sabe lo que es comer garrapañada, porque la como tres veces, la primera pasa la... Garrapiñada, señor. Claro, se le van hasta acumulando. Hasta que trago me sale saliva porque me agarra un hambre bárbaro. Hasta que bueno, todo eso nosotros, primero le arrancamos todos los dientes. Sí. Lo que tiene que ser no invasiva la cirugía. No, es muy invasiva. No. ¿Qué podemos hacer con esta persona? No, mira, yo creo que en principio puede donar todo el sobrante. Claro. Porque hay otros pacientes que tienen el problema inverso. Hay gente sin pera. Sí, claro. Bien. La requiruchesca. Sí, nosotros lo que sobra se lo sacamos. Y aparte es material de primera, es calcáreo todo. ¿Y cómo calcáreo? Al señor lo operamos, ¿sabe qué? ¿De qué? Así donde lo ve. Sí, perdón, ¿a él? Media hora hace que salió del quirófano. Sí. Ah, pero qué bien. ¿Algo en la cara? No, le hemos puesto una melena. No tenía mucho presupuesto. Nosotros trabajamos, muy sencillo como trabajamos. Usted viene pelado, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Le cortamos... Primero anestesia. ¡Anestesia! Le preguntamos. O sea, ¿cómo te sentís? No. ¿Te la aguantás sin anestesia, macho? No, dice, por favor, un poquito de anestesia. Le levantamos la tapa de los sesos. La sacamos, listo. ¿Con cráneo? La tapa de los sesos. ¿Y el cráneo? El hueso. ¿Adentro del cráneo? No, el hueso se lo sacamos. ¿Al costado del cráneo? Queda el cerebro a la vista. Queda un cuenco. Le decimos, venga mañana. No, ¿cómo? Le damos una gorra, naturalmente. Pero escúcheme. Ya estaba riéndose, claro. Con la publicidad de la clínica. No el cerebro al aire. No. Pero le cae una piedra, algo. Pasa por una obra en construcción, le cae el polvillo ese, queda loco para todo el viaje. Le damos una pequeña gorra que tenemos. Dice, mañana a las 3 de la tarde venga por acá. Nosotros en el cerebro, pequeños taladros, pelos. Pasamos pelo por los agujeros, nudo, pelo, nudo, pelo, nudo. Viene al otro día una melena. Ya está armado el cabello. Es una técnica de titiritero la que está describiendo. Viene el tipo, se saca la gorra, ¡puc! Otra vez la tapa de los sesos, espera un poco que se seque. Dice, lo único que le recomendamos es que no se niegue. No, sí. Que no hagan nunca que no, porque por ahí se le gira la tapa. Y le queda la raya, por ejemplo, al revés. Una raya en dos partes, queda adelante y atrás. Bueno, no importa. Y listo. Elena. Pero, doctor, mire, no sé, a mí me puso... Me parece que es más chiquita la tapa de los sesos. Bueno, a veces... Parezco el Papa. Es verdad. Tenemos mucho trabajo. Mucho trabajo. Mire, toda esa gente que sí, está esperando... No, ahí veo un montón de gente. Para ponerse una cabeza. Bueno, pero que espere porque... Por ahí, hay muchachos que están trabajando que son nuevos. No, pero yo lo que veo es que... Y a veces te dan otra. Y bueno, negligencia. A mí me parece que... Fíjense antes de irse. No, porque veo que la cara está perfecta hasta las cejas y un poco más arriba, y ya el casquillo es muy pequeño. Sí, lo que muy pequeño. Un poco de cerebro le quedó afuera. Claro, pero ¿qué? ¿Con qué me puede revestir acá? Porque... No, tenemos un burlete. Yo tengo la capelina, si quiere. No, métale un burlete porque, por lo dicho, le entra cualquier cosa, cualquier bicho. Viene un bicho que está en el cerebro. Por ahí está pensando, me dice, ¿qué pasa que estoy...? Dice, voy a hacer un silogismo. Pero burlete... Voy a hacer un silogismo. Sí. Dice, a ver, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre... Luego la tierra es redonda. ¿Pero qué? ¿De qué me pasa? ¿Qué está el bicho ahí adentro? ¿Qué es el bicho que está ahí? Digo, entre neurona y neurona y le... Y es inútil, el pensamiento es así. No, bueno. Es así, señor. No digo, nada ¿puedo, que hacerle. ¿Puedo decir algo? Vengo del supermercado y venden un burlete fantástico. De un lado es autoadhesivo y del otro lado goma espuma. Lo tenga. Fantástico, ve que no hay tanto problema. Bueno, sí, pero... Además, con el mismo pelo usted se tapa lo que le falta. Sí, pero queda un flequillo un poco... Es peor cuando le queda grande. Ah, si le queda grande, le baila. Y empieza a bailar y está toda la gente que agarra la costumbre de sostenerse la tapa de los sesos. Queda feo. Es feo. O vas a un lugar, te presentan, sí, disculpe si no le doy la mano. Y yo, pero me estoy agarrando la tapa de los sesos. Y no queda bien. No, no puede correr, nada, se le va moviendo todo, imagínese. ¿Le puedo decir una cosa? Yo vine muy desconfiada al principio, ¿eh? Uh-huh. Yo no confío. Pero viendo la seriedad con que ustedes tratan los casos, ya realmente me sometería a la operación. Hay un detalle que a usted le quedaría bárbaro, es el entrecejo fruncido. Sí. Le fruncimos el entrecejo. No llega al enojo. No llega al enojo, llega pero sí... A una actitud crítica ante el universo, sí, ¿no? Adusta. Se pone acá. Porque hay gente que se está riendo todo el tiempo. No. Parece cómplice. Sí. Entonces está una actitud crítica. Queda así. Lo fruncimos un poquito. Yo les hago una pregunta. Yo ya estoy prácticamente entregada para la operación, ¿eh? Sí. Todavía no hablamos de algunos detalles, como es posoperatorio, cuántas horas. Pero lo que quiero preguntar es esto. Esto es con anestesia total. Es con total. Depende de los casos, ¿no? Es total la anestesia. El posoperatorio lo estamos haciendo ahora en las casas de los pacientes. Sí. O sea, usted ni bien termina la operación, hay un muchacho con una camioneta, la lleva a su casa y la deja ahí. Una camioneta que me tira en la caja de la camioneta. No podemos tener acá la clínica llena de gente, el posoperatorio. Váyase a su casa, señor. Bueno, no, pero no me lleva como una bolsa de cemento, me lleva la camioneta. Pero el paciente está mejor en la casa, rodeado del afecto de los parientes. En caso de que lo tenga el afecto. Sí, o los parientes. Yo lo que quisiera, ya que estamos y estoy dormida y a usted no le cuesta nada. Sí, ya sin que usted se diera cuenta, ya la anestesiamos. Nosotros con ese mate que le dimos, que estaba riquísimo, tenía anestesia como para cuatro. Ya siento incluso que veo la cara de ustedes doble. No, son dobles. Sí. Es otra cirugía. Sí. Lo que tenemos es una cirugía que yo explicamos alguna vez. Si usted quiere la cara doble, que te tiene una cara adelante, para los que no se decidan, ¿no? Sí. Y otra atrás. Qué lindo. Y se da vuelta y es otro tipo. incluso con distintas características, otra señora. De frente, por ahí, usted es una rubia. Con rasgos griegos, me dijeron. ¿Eh? Sí. Y de atrás, una morena. Entonces, según se muestre usted por delante o por atrás, resulta o delicada o fogosa. ¿Por dónde quiere ser fogosa usted? ¿Por adelante o por atrás? Justamente de eso yo le quería hablar. Ah, sí, por favor. Porque yo soy a la antigua, ¿me explico? Las costumbres a la antigua. A las costumbres. No las modernas. No es que usted es antigua. Entonces yo quiero ganar muchísimo en sensualidad. Ustedes bien lo dijeron, mi cuerpo es robusto y homogéneo. Ese. Rectilíneo. Usted lo ha descrito con toda... Bueno, y yo lo que quisiera es moldearlo. La cinturita de avispa, doctor. Señor, mire, la cintura. En media hora le hacemos una cintura así. Pero ¿cómo hace? Porque yo tengo, la verdad es que tengo un montón de tejido, quizás adiposo. Sí, pero el doctor tiene mucha mano para... Se da todo el estrangulamiento. Sí. Nosotros le ponemos un aro en la cintura, empezamos a apretar. Bueno, una parte va para arriba, la otra para abajo. Pero señor, ¿cómo? Cuidado porque tiene ya los aros del cuello. Y listo. Mire que tengo las medivachas puestas. Sí. Le va quedando como una tira de chorizo. Va cerrando. Lo peor es hacer bien justo en el medio, porque hay algunos cirujanos que por ahí lo agarran muy abajo y le queda la cintura... Un cucurucho. Más arriba de la rodilla. Y usted viene todo como pura pinta. Un pecho un morrión, señor. Y dos patitas le quedan. No, hay que agarrar en el medio. ¿Entiende? Pero esas son cosas que se aprenden con los años. El doctor Mano Blanca. Muchachos, me convencieron y estoy entregada, ¿eh? Sí, ya vino medio. Sí. Medio regalada. Sí. ¿Me voy acostando? Sí, bueno, ¿no se siente que le está haciendo efecto a la anestesia? Sí, estoy como levemente narcotizada. Bueno, creo que si el doctor no viene... ¿Cómo el doctor? ¿No eran ustedes? ¿Vos, no, Roberto? Doctor Mano Blanca. El doctor ¿y dónde está el doctor Mano Blanca? No, es una eminencia. ¿Cómo? Estoy media dormida y el doctor no está. Está cenando con una actriz. Con una famosa actriz que prácticamente la hizo él. ¿Toda? ¿En serio? Sí. Esta me interesa muchísimo. Se la fue, se la hizo para él. Sí. Íntegra la hizo. Sí, sí, la fue dibujando y la... Pero ese... Ay, siento sueño. Bueno, muy bien. ¿Por qué no empieza a contar al revés? Cuente. Cinco. Siento que los ojos me pesan. Me pesan mucho los ojos. También se los vamos a operar. Tres. Dos. Uno. Bueno, lo operamos nosotros. Sí, Roberto, vos tenés ninguno mano. Ninguno sospecha también que el doctor Mano Blanca no existe. Que somos nosotros los que hacemos las operaciones. ¿Y de qué le sacamos? De acá vamos recortando un poco, ¿te parece? Vamos, recortando, va. Dale. A ver. Vos tira de ahí. Perdón. Silencio, señora, que le estamos operando. No. Siento sueño y me parece que en cualquier momento me voy a dormir. Quédese tranquilo. Dale más. Dale un poquito más, ¿eh? No. ¡Para allá! ¿Para qué es este órgano? Ponerlo acomodado. ¡No sé qué es eso! Siento que me falta el aire. Tirado. Debe ser un pulmón. Bueno, ya está más o menos. Me parece que se me fue la mano, ¿eh? ¿No apretaste mucho ahí? Sí. Y con el cogote, mirá. Oh, esto es la primera vez que lo hago. No, pero cuidado porque... Se me fue la mano. ¿Cuántas vértebras le pusimos? Se puede partir, me parece esto. Sí, te digo, esto parece de como una jirafa. En pie. Ahí estoy volviendo en sí, la anestesia. Sufre alucinaciones. Uy. Vamos a armarla rápido. Tenemos acá el otro tipo que estábamos operando. ¿Pero esto de quién es? Se mezcló todo. No. Se mezcló todo. ¿Este de quién es? No. Bueno, dale. Armá rápido que está volviendo en sí. Ponele la cara ahí. Estoy volviendo a la realidad. Que se haga Pato Gallareta, ponele a cada uno una cara y chao, listo. Ahí está, Estoy volviendo. Uy, como que. Cuidado, que no es una milanesa tampoco. Ahí está. ¿Vas a entrar o no vas a entrar? ¡Cuidado, Roberto! Buah. Ahí va. Listo. Despiértese, señora. Ay, me estoy despertando, que siento una sensación de muchísima placidez. Es la belleza que llegó a su vida. Sí, claro. Lo que es cerveza, ¿eh? No, realmente siento, no siento el cuerpo, ¿eh? No lo siento. No lo va a sentir. ¿Por qué no se mira al espejo, señora? Tengo toda la cara vendada. Es natural, es normal, parezco la momia. Sáquesela las vendas, ya está. Me las saco de a poco para ver la sorpresa. Sí, cuidado porque está todo pegoteado, por ahí se arranca la cara. Claro, sí. Está todo en los fresco. Después la... Está todo fresco, ¿no? A lo bestia no es. No, hay gente que se, por la ansiedad, tira y se saca la nariz y le queda pegada a la venda. Después la tenemos que poner de nuevo. Y ya después queda ladeada. Bueno, esto para mí es una sorpresa, pero bueno, espero que hayan mantenido los rasgos griegos que yo siempre tuve. Sí. Ahí me voy sacando la venda. Estoy frente al espejo, ¿eh? Cuidado. El mejor lugar para verme. ¿Qué sorpresa? Pero... Es la cara del ministro Labaña. Sí. Te dije, lo tenemos el ministro ahí. ¿Qué va a decir ahora cuando vea que tiene cara de mujer como el amor? Pero escúchenme. Señora. Me gustó mucho. Nos pareció que la cara del ministro Labaña... ¡Me arruinaron la vida! No, le sienta muy bien. Le queda muy bien, ¿eh? Para sentarse. Le queda muy bien. Una pregunta. Ahora, ¿por qué está mirando para atrás, señora? ¿Cuánto me va a salir este tratamiento? Bueno, siendo que el doctor Labaña es ministro, le vamos a hacer un pequeño descuento. Sí, yo le diría... Ahora, un momento. ¿Quién será verdaderamente el ministro Labaña? Ah. ¿La señora? No, yo tengo la cara, pero no sé nada de economía. No, pero discúlpeme. Escúcheme, ahora sale a la calle. Va al ministerio a hacerse cargo, no lo van a dejar entrar porque van a decir que es una mujer robusta. No, pero yo no tengo idea. Me mantuvo, señora, mi marido. Escúcheme, ¿están los medios de prensa afuera esperando al para ministro? Hacerle una entrevista, señora. Así que tiene que salir de Labaña. ¿Cómo le va? Soy un periodista. ¿Qué medidas piensa tomar, señora? Primero, a todos los medios. a todos los medios. No puedo, salgo de una operación, si me pide, me dan permiso, necesito descansar, no puedo dar ningún tipo bueno, de bueno, pero por favor, declaraciones que necesitan los mercados urgentemente. Solo le puedo decir lleve certidumbre a la sociedad. Primero, ministro, observen el cuerpo torneado que tengo. Sí. ¿Qué se siente, sí, ministro? Miren lo que se con está ese pollerita. Nuevo cuerpo. Es un cuerpo diplomático eso ya. No, voy a aprovechar los medios para decir lo siguiente. Yo le voy a hacer juicio a estos médicos. Juicio, porque me arruinaron la vida. Al doctor Mano Blanca, le dirá señor, usted. Sí. ¿Sabe quién soy yo? El doctor Labaña, sí, claro no, que sí. El soy ministro. La, soy la de señora... ¿Qué piensa de la inflación, ministro? No tengo idea. Ah, eso nos parecía. Pausa.